Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. Preguntas, ideas, inquietudes, voces de los padres, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No vas con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto que estés con nosotros. La verdad me da mucha alegría que de verdad estés ahí escuchándonos a través de La Voladora Radio. Mi nombre es Miguel Jacobo y este es tu programa Con Sentido Humano. Recuerda que, bueno, es un esfuerzo para que la idea de este programa pues llegue hasta ti, pero en el sentido de darle herramientas a los padres de familia. Es Escuela para Padres por Radio. Nos puedes visitar en nuestra página de Escuela para Padres Valle de Chalco en Facebook. Ahí nos puedes encontrar rápidamente y puedes encontrar ahí una serie de publicaciones que, de la mano con los talleres que nosotros impartimos todas las semanas en escuelas públicas y, bueno, pues también en otro tipo de instituciones, pues ese es todo lo que tú te vas a encontrar en esta página, qué hacemos, qué no hacemos, qué estamos compartiendo de información. Y bueno, muchos se han referido a la página como un asunto de que les gustaría que fuéramos más teóricos en algunas cosas, en algunos puntos determinados. Sí, vamos a tratarlo de ser. Hay muchos, lo que hacemos ahí es como meter muchas historias de anécdotas que ha habido en los talleres de Escuela para Padres y que pues estos representan de verdad a veces mucha reflexión. Quizá algunas historias se empaten mucho con algo que tú has vivido, pero sobre todo yo creo que el punto es sensibilizar, reflexionar, aprender, recordar. Para muchos hay publicaciones que, bueno, que por ahí ponen alguna emoción y pues algunas o la mayoría son así como de tristeza y nos dicen por qué ponen historias tan tristes. Bueno, pues es justamente para sensibilizarnos y reflexionar a propósito de que a veces tenemos situaciones y las vivimos de una manera que a veces vale la pena contarlas. ¿Para qué? Para que quien las vea pues considere el hecho de no repetir ciertas conductas que pudieron haber lastimado a las personas y que hoy, siendo adultos, pues repiten de nueva cuenta con sus hijos historias que no quisiéramos escuchar, pero que finalmente son parte de la vida. Y bien, bueno, pues antes de comenzar con nuestro programa, pues quiero hacer varias menciones. Hoy, el día de hoy, hay muchísimas menciones que pues hay que ponerlas aquí en el micrófono porque son importantes para todos. Y bueno, te recuerdo que el próximo sábado, es aquí en La Voladora Radio, pues está esta campaña de lectura y pues se llama Estrategia Nacional de Lectura. ¿Quieres conocer los otros mundos que nos ofrece la lectura? Pues esta invitación es para ti. Comparte, sé parte de la celebración del mes del libro. El próximo 31 de abril se realizará el gran estreno nacional de lectura. estará presente el libro bus, aquí también va a estar el libro bus, aquí en las instalaciones de La Voladora Radio, así es que te puedes acercar el sábado, y bueno, pues va a haber una serie de cosas, de eventos, de realización de algunas cuestiones culturales, y posiblemente pues la participación de personas que están muy, muy apegados a esta historia de los libros, y quizá podamos tener algún autor. Así es que acércate, por favor, aquí a La Voladora Radio, en San Francisco número 50, barrio Panoaya, esquina con Victoria, estamos exactamente. Invitan el Foro de Cultura Económica, Educal y La Voladora Radio. Sábado 13 de abril a partir de las 10 de la mañana. Muy cerquita aquí del centro de Amecameca. Nada más pregunta dónde queda La Voladora Radio, todos la conocen. Y pues te esperamos de verdad el próximo sábado. Y pues también el Ayuntamiento de Amecameca, en coordinación con la Dirección de Turismo, de Cultura y Tradición, invitan al... Bueno, esto fue el homenaje de Emiliano Zapata, ya pasó esta fecha del 10, pero este próximo 12 de abril se realizará la proyección de la película Los Jinetes del Tiempo y el debate zapatismo, de 17 horas a 19:30. Así es que acércate al Ayuntamiento, ahí van a estar estos eventos. Y bien, bueno, pues vamos a comenzar con nuestro programa. Te quiero decir también que te puedes comunicar con nosotros al 978-5252, si es aquí de manera local, o al 01-597-978-5252. Pero también tenemos un WhatsApp que es el 55-40-61-54-59. Lo repito, 55-40-61-54-59. ¿Quieres enviarnos algún mensaje, algún saludo, alguna felicitación o participar en el tema que vamos a tratar el día de hoy? Con mucho gusto nosotros recibimos tu opinión. O también nos puedes encontrar en Facebook y Twitter en arroba La Voladora Radio. Acércate con nosotros, de verdad. Bien, pues el día de hoy, pues agradecer de verdad... Primeramente a la Escuela Primaria Constitución de 1917, allá en Valle de Chalco. Hoy hicimos el cierre de un grupo de escuela para padres y pues felicitar a todos por allá, porque la verdad es que es importantísima la participación de la dirección escolar, de los papás, pero también es un placer estar en una escuela en donde todos comparten esta idea de escuela para padres, en donde un papá, entre más capacitado, entre más informado esté con respecto a la educación de sus hijos, pues se convierte en un camino más fácil, menos difícil, diríamos nosotros. Esto permite muchas veces que papás y maestros pues puedan ir en coordinación en cuanto a la educación de sus hijos. No se puede educar hoy en día pensando que el maestro tiene que hacer todo, ni el maestro pensando que en casa se tiene que hacer totalmente la mayoría de la parte de la educación. No, creo que hoy en día es compartir, aprovechar las nuevas tecnologías, pero sobre todo los padres de familia también tienen que estar como muy preparados para lo que son hoy los hijos, que por cierto han cambiado mucho, ya no son los mismos esquemas, pareciera como que nos estamos encontrando con niños más adelantados, muy tecnológicos, les llaman hoy los niños tecnológicos o los niños milenia. Bueno, hay muchos ahí conceptos que les van poniendo a los jóvenes, a los niños, niños y niñas me quiero referir. Y bueno, pues tenemos que estar así como muy despiertos a qué época estamos viviendo. De otra manera, bueno, pues resulta confuso el poderlos educar creyendo que con modelos pues ya pasados o con los que ocuparon con nosotros, pues todavía lo podemos hacer. Pero también hay papás que han dejado de informarse, que se han vuelto muy ligeros en cuanto a la educación de sus hijos y pues desafortunadamente están perdiendo pues muchas cosas, oportunidades, desarrollo personal de los niños, habilidades para relacionarse, etcétera, etcétera. Pero bien, ese es el propósito de Escuela para Padres. Así es que te invitamos realmente a que si en tu escuela o en cualquier institución pueda haber una plática y esa sea orientativa para que tú adquieras nuevas herramientas como padre, pues hazlo de verdad. Y si no, pues la verdad, la invitación sincera y honesta y con los brazos abiertos para que nos sigas escuchando aquí por La Voladora Radio. Bien, pues vámonos hoy con un tema que yo creo que es importante abordarlo, porque desde un punto de vista de los padres a veces se tiene la idea equivocada de que darle todo a los hijos es lo que realmente es funcional para poderlos ayudar, para creer que no sufran. Y mira, la realidad es que tú, papá o mamá que nos está escuchando, pues dirás, pues es que yo también yo quiero que mis hijos no sufran, no tengan ningún inconveniente, que se les faciliten las cosas. Pero ¿hasta qué punto de verdad este tema de darles todo termina siendo algo positivo para ellos? ¿De qué manera se pueden nuestros hijos valorar o revalorar el hecho del trabajo de los padres? Hoy en día me he encontrado con muchas situaciones en donde, sobre todo los adolescentes, no tienen ni siquiera una postura fija en cuanto al concepto que tienen de la ayuda que les proporcionan sus padres. Esta ayuda, que incluso también podría ser no un asunto de soberbia, de yo ayudo a mis hijos, yo les doy esto, no, hay que hacerlo desde el punto o desde el lugar en donde nosotros demos todo lo que podemos dar a nuestros hijos con amor. Pero ¿cómo los jóvenes, sobre todo los jóvenes, pueden entender esto? Cuando hay niños, por ejemplo, dentro de la edad primaria escolar, a eso me refiero, pues hasta como por cuarto, por quinto, pues son niños que son todavía niños que pues creen al 100% en los padres, quieren ser como sus papás, repiten modelos de conducta parecidos a los que están viendo en casa. Mamá o papá tiene palabras, tiene conductas, tiene incluso hasta tics, a veces se repiten, tienen un lenguaje que pues regularmente es muy repetido. Esa es la visión de los niños, y pues suelen ser muy obedientes. Si tú como padre de familia pues le dices te voy a comprar estos zapatos, pues te los compran, y a veces hay papás que hoy en día pues tienen la oportunidad de darle a escoger a los chicos, y si no están muy de acuerdo, pues todavía pueden influir en ellos para que compren o persuadirlos para que compren algunos otros. Cuando empieza esta etapa de la preadolescencia, de la pubertad, empiezan a cambiar nuestros chicos y nuestras chicas. ¿Cómo? De muchas maneras. Y eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Porque hoy en día, de una manera, pues quizá a lo mejor hasta sorprendente, porque a veces nos casamos con la idea de que los cambios en los hijos vienen solamente a partir, o venían solamente a partir de ciertas edades. Si tú te pones a platicar con la abuelita, con el abuelito, pues te va a decir o te va a hablar de que sus hijos, bueno, empezaron a tener cambios pues a partir como de un poquito ya de salida de la secundaria o a mediados de la secundaria. Pero hoy en día incluso esta etapa de la pubertad se presenta de una manera más prematura. Y de eso vamos a empezar a hablar en una primera parte hasta llegar a ver qué es un adolescente. Vamos a una pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Volvemos. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Son las 4 y 18 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Busca libertad, tú tienes la palabra. XHECA, La Voladora Radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. El semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 3. Los escenarios previstos en esta fase son crecimiento y destrucción de domos de lava, persistencia de fumarolas, gas y caída leve de cenizas en áreas cercanas, explosiones de intensidad creciente con lanzamiento de fragmentos incandescentes, posibles flujos piroclásticos de mediano alcance. No hagas caso de rumores. Hay que estar atentos a la información oficial que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. ¿Estás escuchando? Con sentido humano. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso. Y bueno, pues hoy te recuerdo que estamos hablando de la pubertad y la adolescencia. Pues muchas preguntas que surgen y ahorita les vamos a tratar de dar respuesta. Pero antes, bueno, pues quiero invitarte. La licenciatura en lengua y literatura hispánica se invita al 14º Foro de Literatura 2019, que se llevará a cabo los días jueves 25 y 26 de abril en el Centro Universitario Ameca, de 9 a 1 de la tarde. Habrá intervenciones artísticas y presentación de trabajos académicos y literarios. La entrada es totalmente libre. Acércate, por favor. Y pues estamos promocionando aquí muchas cosas culturales. Esperemos que algo lo tomes en estas vacaciones. Aparte de la reflexión espiritual que va a haber, pues también alguna reflexión cultural. Recuerda que es importantísimo que tú te acerques para pues, aprender, entender, reflexionar. Y pues hacer parte de la cultura algo en ti, como un asunto, así como comemos, la cultura tiene que ser diario, todos los días hay que digerirla y hay que hacer de ella algo grande. Y por otro lado, bueno, pues también el ayuntamiento de Ameca, el gobierno que transforma, y el Instituto del Deporte, IMCOFIDE, pues te están invitando a inscribirte a un torneo de fútbol. Si a ti te gusta el fútbol, bueno, pues acércate con ellos porque es un torneo muy importante. Habrá premios en efectivo, más de 20,000 pesos de premios en efectivo. Así es que si te gusta el fútbol y quieres acercarte, todavía hay inscripciones en esta semana. El torneo pues ya de una u otra manera ya empezó, pero de cualquier manera tú puedes irte a inscribir, ¿sí? Entonces las inscripciones y el arbitraje, bueno, son en Alimentos para Animales Cachorros, frente al Zorro Abarrotero, aquí en Ameca. O si no, también te puedes comunicar para la inscripción de tu equipo de fútbol al 55 25 13 30 47. Este torneo de fútbol que está organizando el ayuntamiento con premios en efectivo. Qué importante es eso. Bien, pues vamos a seguir con nuestro tema. Estamos hablando hoy de la pubertad y de la adolescencia. Y te estaba comentando que en este tema de la pubertad, bueno, pues vale la pena entender en dónde está la pubertad. Bueno, se dice teóricamente que hay tres etapas así como que muy grandes, que es la niñez, justamente este asunto de la pubertad y la adolescencia, que queda así como que en medio de nuestra vida, y también después se convierte o pasa a otra etapa que es la vida adulta, en donde ya hay alguna madurez ya de otra manera. Pero conviene aclarar que la pubertad no nada más está limitada a asuntos que podemos observar en nuestros hijos cuando van cambiando, no solamente en este asunto de la transición psicológica y social, sino que en realidad sí es parte de una transición, pero la pubertad es un asunto que se refiere a los cambios corporales en la maduración sexual, es decir, más que a los cambios psicosociales. Lo que más se ve o los cambios que más están experimentando los niños cuando pasan a ser preadolescentes y después adolescentes, pues son cambios. Realmente existen algunos cambios químicos dentro del cuerpo, pero también físicos. Estos cambios físicos, bueno, pues empiezan a verse manifestados tanto en niños como en niñas y, bueno, pues a lo mejor como con el crecimiento de vello en sus partes, en su parte de sus órganos sexuales, empiezan a ver cómo el empieza a cambiar muchas cosas, como los hombres pues a veces empiezan como a embarnecer, empiezan a ver estos cambios que definitivamente nosotros a veces no los advertimos, pero ellos sí empiezan así como a tener cosas en su cuerpo. Algunos niños pues puede ser que tengan ya erecciones, hay niñas que pues empiezan a, les empieza a bajar su regla, les empiezan a crecer los pechos. Alguien me decía, oye Miguel, ¿por qué dices que son pechos? Y yo les decía, bien, miren, la parte a la que se le llama seno es justamente en donde está la separación de los pechos, eso se le llama seno, no tanto la mama, sino el pecho. Entonces, pues las chicas empiezan a cambiar en estos aspectos físicos, pero se hace a veces presente, decía yo, de una manera muy anticipada a lo que vivieron nuestras mamás o nuestras tías o nuestras abuelas. Hoy hay niñas que ya dentro de las escuelas pues pueden tener incluso una regla, en el dato que a mí me ha llegado, pues es incluso a los 9 años. Entonces, algo está sucediendo. Muchos médicos apuntan que son asuntos hormonales, realmente tiene que ver mucho con la alimentación que ha tenido la madre y con la alimentación que hoy tienen nuestros hijos. Ya hemos tenido aquí a personas que nos han comentado al respecto e incluso nos dicen que muchos alimentos, sobre todo la carne, cuando tiene el propósito el que es ganadero, el que cría pollos, porque prácticamente lo que comemos nosotros somos pollos, los de la ciudad, me imagino que aquí pudieran también comer pollo, pero a lo mejor un poquito algo más saludable. Pues al tratarlos de que eleven su peso, de que eleven su carne, pues hay una serie de químicos, mayormente pues están constituidos por hormonas, y algunos médicos nos han dicho en estos micrófonos que eso es también lo que ha ido cambiando un poco este asunto de la pubertad y todos los cambios. Estos cambios hormonales pues son asuntos en donde las personas van teniendo, los padres de familia van teniendo así como advertencias de que sus hijos van cambiando, y bueno, los hijos que tienen mucha confianza también se los van manifestando a los papás. Entonces, aclaremos que la pubertad pues es un asunto de un cambio realmente primero en la parte física, y después ya se va dando también, se va manifestando de una manera social, en donde nuestros hijos empiezan a tener también cambios de comportamiento. Hay papás que muchas veces nos dicen que los chicos, bueno, pues se vuelven como que más contestones, como que ya no obedecen, como que los desconocen totalmente. Entonces vamos a ir hablando poco a poco de estos cambios. Pero entonces, ya aclarado este asunto de la pubertad, pues volvemos otra vez a recordarlo, es el periodo de transición psicológica y social entre la niñez y la vida adulta. De eso se trata justamente la pubertad. ¿Qué hacer ante estos cambios? Si de por sí para algunos chicos les representa tener problemas, porque inclusive ellos mismos ya en una plática más personal o en trabajo de equipo con talleres con jóvenes que van en quinto o sexto año, que están entre las edades de entre los 9 y los 12 años, pues ellos mismos a veces van experimentando cosas que no les gustan. Por ejemplo, este asunto de la adolescencia o de la preadolescencia. Yo creo que la palabra adolescencia, muchos dicen que es la etapa en donde se adolece de muchas cosas que antes se tenía y que hoy ya no se practican. Entonces hay quien les pasa eso. Hay otros que asumen esta etapa de la adolescencia como un asunto definitivamente con el cual no pueden ni siquiera digerir a los hijos, se tiene muchos problemas con ellos, los chicos empiezan a cambiar en todos los sentidos. Hay mamás que nos manifiestan, es que mi hijo pues se apuraba mucho en la escuela y tenía cierta calificación, ahora hoy en día ya es más rebelde, ya no quiere hacer las cosas, definitivamente me protesta, es negativo, muchas veces me reta, dicen las mamás. Pero en esta etapa yo creo que una de las cosas, aparte de que se empieza a cambiar físicamente, también se empieza a cambiar químicamente en el interior. Existe un aumento, dicen los médicos, que existe un aumento de la testosterona, y bueno, pues estos cambios de la testosterona y se van dando muchas veces en los hombres, y esto va haciendo que su cuerpo vaya cambiando, ¿sí? Entonces hay otros factores que también van determinando este cambio químico, que es parte del desarrollo de los hijos, y a veces esto le es cómodo a ellos o no también, pero también los padres a veces les afecta. Hay ocasiones en donde hay chicos, te decía, que ya en una entrevista más personal o en algún taller, van manifestando a través de las dinámicas que tenemos ahí, que muchas veces no les gusta lo que están sintiendo, que ellos reconocen el que a veces no quieren cooperar en algo, que hoy son critican mucho la autoridad de mamá o de papá, y no nada más la autoridad de mamá o papá, sino también la autoridad del maestro, del director de la escuela, del policía. Vamos, empiezan también estos cambios como de pensamiento, estos cambios en donde influye mucho el hecho de los amigos. En esta etapa de la preadolescencia, después de la pubertad o junto con la pubertad, pues existen tres cambios muy fuertes, que es el físico, el cognitivo y el social. Y todos esos cambian. Son chicos que en el tema de los cambios físicos, pues les comentaba a ustedes, papás, que muchas veces no están muy de acuerdo cómo están cambiando. ¿Por qué? Porque a veces el cuerpo de los niños, y más con esos estereotipos tan marcados de, en el caso de las mujeres, de una mujer delgadita y que tiene que ser de cierta forma, en que las caderas tienen que ser de cierta manera para gustarle a los hombres, y que los pechos le tienen que crecer de tal tamaño, pues también existe este asunto de que si me estoy desarrollando bien, bueno, pues eso les va a crear una tranquilidad, o si es por el contrario, pues también una intranquilidad. Hay papás que me llegan a comentar, pero es que cómo entender el hecho de que un hijo o una hija, en este caso, que son las mamis, se preocupan más por las hijas en el tema de los cambios físicos, cómo hacerle saber que es parte de la naturaleza, de los que sus cambios son naturales, que va, un día va a tener una regla, y que pues hay que platicar al respecto porque los síntomas son estos, platicarles cómo se puede poner una toalla femenina, explicarle cuál es el tamaño que debe usarse, cómo se puede platicar con esto. Y de verdad, a veces están esperando que pues les podamos decir así como un manual de cómo se tiene que hacer, pero la realidad es que ni siquiera tendría que ser, por qué ser tan complicado. Pero ¿cómo poder comunicar esto a nuestros hijos o tocar esos temas? Hay modelos de familias en donde hablar de esto pues es complicadísimo. Y entonces sí tienen que valerse de un profesionista o de un orientador para que puedan iniciar una conversación donde puedan reconocer el hecho de cómo hacer o cómo hablar en el lenguaje adecuado, correcto. Yo creo que una de las reglas que a mí más me gusta es que nosotros le demos respuesta a las preguntas de nuestros hijos, de nuestras hijas, cuando están estos cambios, pero en la medida en la que ellos preguntan, ni siquiera adelantarnos, ni siquiera mostrarles, enseñarles cosas que ellos ni siquiera quieren ver. Entonces tenemos que ser muy específicos y muy claros en dónde está depositada su respuesta y cuál en la misma medida tendría que ser pues esto que ustedes, que ellos están teniendo por inquietud. Así es que vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 33 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Tienes razón. No, pues, y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos. Y bueno, nos envían un mensaje que si podemos, pues sí, justamente estamos hablando de eso. Bueno, voy a dar un poquito más a detalle cuáles son los cambios que experimentan niños y niñas en la pubertad, pues algunos síntomas y pues también hablar al respecto de cómo lo reciben los padres. Y hablaba un poquito antes del corte de este asunto en donde pues hay que darle respuestas adecuadas a según la pregunta que hayan hecho nuestros hijos. Eso quise decir, por si por ahí no me entendieron. Sí, o sea, en la medida de la pregunta es la medida de la respuesta. Si nuestros hijos nos hacen preguntas también directas, respuesta directa. Si vemos que le empiezan a dar mucha vuelta, pues porque a lo mejor les da vergüenza, quizá a lo mejor nunca han tocado el tema y hoy lo quieren tocar, o quizá a lo mejor si hay una confianza de platicarlo siempre, de todas maneras, en el momento en que los hijos preguntan, siempre están experimentando una especie de nerviosismo. Entonces nosotros ayudarles a cooperar con eso. Y bueno, a ver, miren, algunos síntomas de la pubertad. En el caso de las niñas, pues aparece, por ejemplo, a ver, vamos a procurar irnos como de arriba para abajo, ¿de acuerdo? Imagínate tú que estoy describiendo a una niña que está en la etapa de la pubertad. Algunos de los síntomas, bueno, primeramente en su carita pues empiezan a crecer los barritos, empieza a haber acné, un exceso de grasa, son caritas como más brillosas, en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, bueno, pues también se presenta esto. Su carita se empieza a llenar más rápidamente, así como de muchos granitos. Suelen salir en zonas que no están muy bien, no tienen una limpieza adecuada, sobre todo en las comisuras de la nariz, en la parte de lo que son las mejillas. Esto a veces es inevitable, no se puede evitar. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de que en la pubertad, en niños y niñas, pues va a aparecer el acné, ¿sí? En el caso de los varones, bueno, pues va a empezar a aparecer también dentro de su cara pues vellosidades o lo que se le llama crecimiento del vello facial. En algunos chicos, incluso en edad primaria, en edad secundaria, depende de la genética hereditaria que tengan de sus familias, pues empieza a crecerles incluso ya un bigote así como muy, con un vello muy ligero, muy delgadito, que empieza a pintar entre la boca y la nariz. Y hay algunos chicos que pues definitivamente no les sale. Sí empieza como a reafirmarse esta parte de la zona de la cara en los niños en la pubertad, pues estos síntomas, ¿no? Del crecimiento del vello facial. En el caso de las niñas, bueno, ya yéndonos un poquito hacia los hombros, tanto de hombres como mujeres, empieza este crecimiento axilar. En las axilas empiezan a haber pequeños vellitos largos, de no con una simetría que les encantaría tener a muchos, ¿no? Pues empiezan a salir así como salteaditos y poco a poco se va llenando esta zona axilar, tanto en hombres como mujeres, este vello también se hace presente. Y bueno, el crecimiento de este pelo axilar para algunos es cómodo. Hay chicas que inmediatamente por cuestiones de estética, mamá pues le sugiere inmediatamente rasurarlo, desaparecerlo. En un principio es pues con alguna cremita, hay muchas cremitas por ahí que son muy adecuadas para esto, no duelen, pues dicen quien las ocupa, pues que sí arde un poquito, pero que después pues se van acostumbrando. Lo mejor sería dejar que, bueno, pues esto sea de manera natural. Cuando es muy abundante el vello axilar, pues sí le parece incómodo, creen incluso que por estética no debería de ser. Bueno, en el caso de las niñas, pues ya yéndonos un poquito más abajo de los hombros, pues empieza este crecimiento de las mamas. Empieza primero una especie como de cosquilleo, de dolor. Cuando empiezan a crecer las mamas, las niñas dicen, mamá, me duele mucho el pecho. Pues ahí es donde nosotros empezamos ahí como a orientarlos. De hecho, este es el primer indicador de la pubertad en el caso de las niñas. Se manifiesta más en esa parte, ¿sí? Empiezan a tener como un dolor. Los pezones empiezan a ser como irritables, como que duele, ellas manifiestan dolor. En el caso, bueno, pues de los jóvenes a ese nivel, pues empiezan a sentirse así como muy seguros, como si el pecho les creciera. Si practican algún deporte se manifiesta ya incluso con un poco más de rigidez, no nada más están flaquitos o mi hijo es delgadito, es flaquito, no, sino ya se empiezan así como a ser un poquito como que más duros. Ya hacia la parte más baja, pues empieza justamente en el caso de las chicas la aparición de la menstruación. Y pues es importante siempre tener una buena comunicación con nuestras hijas, porque esto de la menstruación pues, es un asunto que algunas niñas, si no están preparadas o no saben cómo va a ser ese momento, puede ser que sea en casa y bueno, pues no hay ningún problema. Estando en casa, pues mamá les puede asistir, pero les puede pasar en la escuela. Hay escuelas que en este tema pues están preparados los maestros y las maestras para que ellos tengan la confianza incluso de pedir una toalla que pueden tener en el locker o que lo pueden tener en la dirección, o en el caso de algunas escuelas que ya tienen una persona que asiste justamente a la entrada de los baños, pues también pedírselo a ellas. Y pues generar comunicación con nuestras hijas para que puedan verlo como un asunto de un asunto natural, muy muy natural. Y desde luego, pues hacia la parte más baja, pues en el caso de las chicas empieza el crecimiento del vello púbico, en la pubis empieza a crecer esta vellosidad de una manera así como muy ligera. En el caso de los hombres también hay un crecimiento del vello púbico un poco arriba de lo que es el pene, ahí empieza a crecer este vello púbico, ¿sí? Y bueno, pues empieza también el crecimiento, en el caso de los hombres, del pene y de los testículos. Se empiezan a dar cuenta que pues, su pene empieza a cambiar, y aun cuando algunos pediatras asumen el hecho de que puede haber incluso erecciones desde bebés, que es un asunto de un reflejo, así lo manejan ellos, pues acá termina siendo un asunto en donde los chicos ya empiezan a tener erecciones y cambios. Hay ocasiones en que hay jóvenes que manifiestan pues haber amanecido como mojados, dicen ellos, así es como lo dicen, y bueno, pues todos esos cambios se empiezan a experimentar. Y en el caso de las chicas, bueno, pues también cambia su forma corporal. En el caso de las chicas, bueno, empiezan a crecerle mucho las caderas, empiezan a manifestar, a tornearse la figura, entre ellos se tornean los glúteos, se tornean mucho lo que son las piernas, y entonces empiezan a experimentar todos estos cambios. Fíjate, quiero decirte que por ejemplo hay literatura al respecto que habla de que por cada 5 niñas que sienten cambios en la pubertad, solamente hay un hombre. Hay hombres que no son muy conscientes de esos, digo, los cambios se presentan así, ¿no? Pero por cada niño con pubertad precoz, 5 niñas la padecen. Son datos así que sería importante así como tomarlos en cuenta. Pues bien, ya hablando un poco de la pubertad, pues vamos a irnos aquí con la adolescencia. Y este asunto de la adolescencia, pues también tiene que ver o tiene una relación muy directa, fuerte y concreta en el asunto de la autoestima y de cómo se sienten nuestros hijos. Todos estos cambios que tú estás escuchando aquí en la pubertad, pues también determinan el hecho de cómo me siento. A mí en lo personal me ha tocado atender jovencitas que están muy irritables, que no están de acuerdo con lo que les está sucediendo en su cuerpo, y en consecuencia pues también ellas detectan que no les gusta estar así porque las molestan más, porque los jóvenes empiezan a criticar la ropa que empiezan a usar, si ya empiezan a utilizar un sostén, los chicos pues que no tienen un respeto pues pueden molestarlas en ese sentido. Decía una niña en alguna plática muy personal, en alguna orientación, decía, es que sabe qué, maestro, la verdad antes nadie me hablaba, yo era como muy tímida, pero hoy me doy cuenta como que a mí siempre me ha gustado hablarle a los chavos, pero no me hacen caso. Pero ahora que empecé a tener todos estos cambios en mi cuerpo, pienso que se acercan más me siento acosada en el sentido de que nada más están hablando de mi cuerpo, que ya me crecieron mis pechos, que por qué no me pongo esto, que por qué no me pongo lo otro. Entonces hay chicas que, bueno, si no están aceptándose como reconociendo que esos cambios son de manera natural, pero que aparte dentro del asunto social, en la relación con otros, con los compañeros de la escuela, esto les representa una dificultad mayor, pues no aceptan su cuerpo. Hay niños que por ejemplo pudieron haber tenido a lo mejor cierta actividad. Recuerdo mucho el caso de un niño que estaba muy enojado consigo mismo. El hecho era de que pues él practicaba un deporte, hablando del fútbol justamente, pues él tenía pues una habilidad para meter goles, para desarrollarse de cierta manera dentro del campo de fútbol. Cuando él empieza a crecer, se da cuenta que crecen sus pies, que crece él mismo, que se está poniendo como un asunto complicado, porque lo que antes hacía con el cuerpo anterior que tenía, porque pareciera que en él se dio un cambio, pero si en un mes, mes y medio, hubo cambios muy fuertes en su cuerpo, y él tampoco le gustaba esa parte, ¿sí? No todos los chicos están de acuerdo o preparados con esta parte en la cual puedan reconocer con que son parte de su cambio. Y entonces este chico se enojaba demasiado porque ya no rendía dentro de su deporte favorito de igual manera, porque se tropezaba, porque ya le cambiaron los pies y porque ya los zapatos ya no le servían como antes, el uniforme le quedaba muy chico. Bueno, vamos, todos estos cambios se presentan en la pubertad. Pero sobre todo en la adolescencia, que ya es la parte en donde están viviendo ya nuestros hijos, ya siendo un poco mayores, sobre todo en la secundaria, incluso ya a nivel bachillerato, pues son todos estos cambios los que a nosotros nos pueden incomodar como padres de familia. ¿Por qué? Porque de pronto nos encontramos que si dentro de la adolescencia la palabra clave es cambio, se cambia físicamente, se cambia cognitivamente, es decir, el pensamiento, los sentimientos, las emociones se manifiestan de una manera no adecuada según los padres de familia. Si no estamos preparados para entender que esta etapa así es, bueno, pues le vamos a sufrir. Es por eso que muchos papás, cuando te preguntan, oye, pues, ¿cuántos hijos tienes? Ah, pues tengo dos y son adolescentes. Y pues pareciera como que nos dan el pésame porque es una etapa difícil y complicada. Entonces tenemos que prepararnos como padres de familia. Y bueno, por último vienen estos cambios psicosociales. Los cambios cognitivos. Bueno, son chicos que empiezan a desarrollar su nivel de pensamiento de otra manera. Empiezan a aplicar los conocimientos que van teniendo y les gusta debatir mucho con los padres. Creen saber más que los papás. Definitivamente, bueno, si un padre acepta que sí, tiene un conocimiento de su hijo, pero que el hijo se quiera poner por encima de él, pues valdría la pena prepararnos más que nuestro hijo, pues para que no nos pueda hacer esa escena, ¿no? Este asunto de nuevas ideas, nuevas formas de pensar, pues a veces va lastimando la relación de los padres con los hijos porque es ajeno, porque es la primera vez que se presenta. Si ya han tenido hijos anteriores, bueno, pues más o menos ya se la saben. Incluso hay papás que dicen, bueno, ya entró a la etapa de la adolescencia y pues ahora hay que aguantarlo un buen rato. Y pues hay que ver qué es lo que hacemos, porque cada hijo tiene como una personalidad diferente. Pero los hijos en estos cambios cognitivos y de pensamiento creen saberlo todo. Se quieren comer el mundo, pero sí, más que los papás. Siempre estarán considerando que la experiencia que ellos tienen, si lo hubieran tenido sus padres, seguramente fueran ricos. Este pequeño conocimiento que pueden tener en un tema, ellos lo manifiestan con un abanico de posibilidades, de ideas, de creatividad, de que deberíamos de hacer esto, deberíamos de hacer otro. Una característica del adolescente es que dentro de este tipo de pensamientos tiene buenas ideas, buenísimas. El problema es que no las lleva a cabo, o pocos son los que las llevan a cabo. Entonces, ese es otro tema que nosotros debemos de poner un énfasis o enfocarnos bien en este asunto del pensamiento en el adolescente, en donde cambia todo. Vamos a otra pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Volvemos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 47 minutos. ¿Quieres conocer los otros mundos que nos ofrece la lectura? Esta invitación es para ti. Estrategia Nacional de Lectura. Como parte de la celebración del mes del libro, contaremos con la presencia de Librobús. Picnic literario, cuentacuentos, música, slam de poesía, venta de artesanías y mucho más. Sábado 13 de abril a partir de las 10 de la mañana en las instalaciones de La Voladora Radio. San Francisco número 50, Barrio Panoaya, Amecameca, Estado de México. Estrategia Nacional de Lectura. No te lo puedes perder. Invita el Fondo de Cultura Económica, Educal y La Voladora Radio. Mm. Yo soy esta radio. Yo soy esta radio. Yo soy esta radio. La Voladora Radio. Tú eres esta radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Tú eres esta radio. Nosotros somos esta radio. La Voladora Radio. ¿Quieres ser locutor de radio? ¿Te interesa tener un espacio radiofónico? Entonces, eso te interesa. La Voladora Radio tiene un espacio para ti. Ven y comparte con todos tus ideas, tu energía, tu voz. Más informes en San Francisco número 70, barrio de Panoaya, o al teléfono en cabina 97-8-52-52. La Voladora Radio, tu radio. Subir al cráter de un volcán activo es una irresponsabilidad. Respetar las medidas de prevención, evita situaciones de riesgo. En el caso del volcán, el área restringida es de 12 kilómetros. El 21 de diciembre de 1994, el Popocatépetl reinició su actividad eruptiva, de acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres. Por ello, las autoridades de Protección Civil implementaron el semáforo de alerta volcánica para mantener informada a la población. Además, se restringió el área de acceso desde el cráter hasta 12 kilómetros a su alrededor, ya que las explosiones expulsan rocas de diferentes dimensiones, con temperaturas superiores a los 1000 grados. No arriesgues tu vida. Tu acción no solo pone en riesgo tu vida, sino que invita a los demás a seguir un mal ejemplo. Respete el área restringida de 12 kilómetros de acceso al volcán. Cuídate y promueve un alpinismo responsable. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Durante el Porfiriato, Amecameca fue escenario de algunos proyectos de industrialización que la incorporarían a las ideas en boga de progreso y orden. En 1882 fue inaugurado el ferrocarril interoceánico y con ello se estableció un enlace más entre la capital de la República y el sur del estado de Puebla y Morelos. El ferrocarril de Vía Angosta transformó el panorama regional, se establecieron industrias de diversos tipos y se acentuó la vocación de paso camionero que ha tenido Amecameca por su ubicación geográfica. Las industrias que se establecieron desde los años 80 del siglo XIX y hasta 1910 fueron la industria cervecera, varias fábricas de tela de algodón, molinos de trigo, aserraderos y pequeños talleres de talabartería, alfarería y cacería. También se acuñaron monedas de oro, plata y cobre. ¿Estás escuchando? Con sentido humano. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso. Gracias, gracias. Bueno, mañana es la edición número 26 del mini maratón. Profesora Elvia Juárez Lara, 2019, en Tepetlixpa, México. Viernes 12 de abril, a las 10 a.m., Escuela Preparatoria Oficial número 29. De ahí se va a partir, así es que si gustas acompañarlos a esta edición número 26 del mini maratón. Profesora Elvia Juárez Lara, 2019. Acércate con ellos y participa. Y bueno, también mandar un saludo a nuestros amigos de la fábrica de Roto Moldeo Los Volcanes. Tinacos Los Volcanes, agua pura y limpia. Bueno, son tinacos que se fabrican con capacidades diferentes. Si es que acércate con ellos, pues puedes contactarlos en Iztaccíhuatl sin número, Amecameca, Estado de México. Contactos de oficina 55 73 15 89 11. Bien, y pues nosotros ya vamos casi de salida y pues algunas dudas todavía aquí que nos hacen falta por resolver. Bueno, pero pues quisiera ya como a manera de resumen nombrar muchos de los cambios que nuestros hijos van teniendo hacia la adolescencia. Bueno, hay un asunto que se llama dependencia e independencia. Bueno, los chicos empiezan a cambiar esta dependencia en donde los hijos, siendo niños, dependen de incluso hasta de la opinión, de los permisos, de muchas cosas en su etapa de niñez, pues cambia ya en este asunto de la independencia. Los chicos en la adolescencia, pues tienen como mayor recelo y menor interés por los padres. Se agrupan más con los amigos, con las familias de los amigos, quieren estar más tiempo con en las casas de otros chicos o andar en la calle con otros que con los padres, ¿no? Pero también representa a veces para ellos un vacío emocional. Es un humor muy variable, pueden ser extremosos de estar muy alegres a pasar a estar muy enojados, ¿no? Entonces, también empiezan a presentarse asuntos como preocupación por el aspecto personal. No sé si te has dado cuenta, pues los niños y las niñas empiezan como que ponerse la cremita, que estarse arreglando antes de irse a la escuela. Las mamás dicen, ay, Miguel, es que se tarda mucho en el espejo y la verdad se están arreglando. No sé qué tanto se arreglan, dicen las mamás. Bueno, es una parte de la adolescencia donde esta preocupación por el aspecto personal es fundamental para ellos. Tienen que ir muy bien como quieren presentarse dentro de un salón de clases frente a alguien. Sí, empieza también este inseguridad sobre me veo bien, soy guapo, soy guapa, puedo atraer al chico o a la chica que me gusta, seré capaz de conquistar a alguien, ¿sí? Entonces empieza también un asunto de interés creciente sobre la sexualidad. Los hijos empiezan a preguntar muchísimas cosas. Así es que no te sorprendas si tu hijo dentro de esta etapa hace todas esas preguntas. También pues empieza este asunto, te decía yo, de la integración en el grupo de amigos. La amistad con los amigos se convierte en algo muy fuerte. Son relaciones fuertes emocionalmente. Son capaces de defender a los compañeritos, si tú estás como diciendo en casa, no te juntes con ese niño porque es así y así, son capaces de defenderlo de verdad, de debatir y de combatir por una idea clara de que su amigo no es como los padres dicen. Pero también viene este asunto del desarrollo de la identidad. Es un asunto en donde el razonamiento abstracto, te decía yo, estos pensamientos nuevos que hay dentro de los chicos, los manifiestan como ideas, pero muchas veces les cuesta trabajo aterrizarlos en la práctica. ¿Sí? Tienen así como objetivos así como de a qué me voy a dedicar, mi vocación es esta, me gusta lo otro, son como indecisos. Y en esta parte, bueno, manifestar el querer hacer o estudiar algo, pues a veces con situaciones irreales. Construyen un futuro así como muy incierto, donde creen que la vida es fácil, que incluso aquí es donde desafían que me voy de la casa, yo puedo solo, nadie me debe de ayudar. Bueno, pues son aspectos que se presentan también en el asunto de la identidad. Y nosotros le vamos confirmando o le vamos quitando algunas ideas que pues, no corresponden a un asunto de la vida real. Y nosotros los padres tenemos que estar como muy pendientes de esa situación, ¿no? Tienen una necesidad mayor de una intimidad. Una intimidad con ellos mismos, se aíslan más, no crean un cerco o un círculo como si fuera una esfera imaginaria en donde tú puedes incluso manejar su ropa cuando antes lo hacías en su closet o en su ropero y ahora ya no te permite. No, mamá, no toques mis cosas, no quiero que me agarres nada. Empiezan así como con esta parte de una necesidad mayor de intimidad. Desde luego, pues en esta intimidad pues entra en el contexto de que inician un contacto con el sexo opuesto y a veces la intimidad tiene que ver mucho con que no les vea sus conversaciones, aunque no le critiques o que aunque no estés leyendo las cartas que se envían dentro de un salón. Hoy ya no se ocupan mucho las cartas, pero pues sí los mensajes, ¿no? Y tienen una dificultad en el control de sus impulsos. En esta etapa, de verdad hay mamás que dicen, es que me sorprende de verdad que haya hecho eso, él no es así. Empieza esta negación de que nosotros conocemos a nuestros hijos, pero esta nueva etapa no la conocemos y entonces hacen cosas que están muy fuera de lugar, donde las mamás y los papás de verdad se enojan terriblemente con el comportamiento de un niño. Son impulsivos no nada más en su comportamiento social, sino también a veces en lo que dicen. A veces comentan algo fuera de lugar, en el lugar no adecuado, y a veces eso nos da mucho bochorno a los padres, que desde luego también nos hacen enojar demasiado. ¿Por qué? Porque su impulso, decía un papá, es que yo le digo a mi hijo que piense lo que va a decir. Y yo le comentaba, pero es que también es una característica de la adolescencia. O sea, sí cambian sus pensamientos, pero no tienen control en ello. Hay cosas que a veces los jóvenes han querido decir toda la vida y terminan diciéndolo ya en la adolescencia porque es cuando más seguros se sienten de sí mismos, cuando creen que van a poder con todo el mundo y que nadie nos puede contradecir. A la hora de debatir hay chicos que, por ejemplo, no les quedan argumentos, se enojan y entonces dicen algunas cosas feas, horribles, dicen los papás, que la verdad lastiman y duelen. Entonces todos estos cambios se presentan siempre. Y bueno, pues este asunto de la autoridad, te decía yo un poquito antes, de que suelen juzgar y criticar a la autoridad de una manera desafiante. Incluso pueden poner a prueba a la autoridad, medirse, que si yo digo esto, ¿cuál es la reacción de nuestros padres? Que si yo digo lo otro, ¿cómo me van a limitar o cómo me van a castigar ellos? Es como una especie de estira y afloje, donde el chico está buscando una identidad y pues donde la encuentra. Y pues ya no hablamos mucho de la identidad y la orientación sexual, bueno, la preferencia sexual, más que nada eso, no tanto una orientación, pero la preferencia que ellos van definiendo también en esta etapa de la vida. Así es que, pues ojalá y todo esto que hemos platicado de la pubertad y la adolescencia, pues te sirva como una herramienta para comprender mejor a tus hijos. Nos vamos, se nos fue el tiempo. Mi nombre es Miguel Jacobo y te recuerdo que nos vemos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde. Así es que hasta pronto. Esperamos que hayas encontrado respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Con sentido humano. Nos escuchamos el próximo programa. Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano.